otra dimensión. Muévete, gózalo. La otra dimensión. Muévete, gózalo. ¡Cumbia! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento tu beso toda la dulzura. Con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos, siento mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita: te quiero, te quiero, te quiero, amor. Luna, luna, luna, tú sabes que la quiero. Yeah.